autoridades, las autoridades, la audiencia, realmente para mí, entrenarnos en un mundo, digamos que agradecimiento por esta distinción, primero a la universidad, porque tuvieron un rector de su cerebro que fue una calidad, porque había muchísimos candidatos más entrados que yo. Quisiera en segundo lugar agradecer a Mario la cálida asociación de la universidad, que son las autoridades de la facultad de medicina que fueron especialmente que pusieron mi nombre. Debo mencionar que cuando fui nominado, agradecí, además, el privilegio de estar en una lista distinguida y que ahora, incorporable a esta lista de ganadores, me han habido personas con las cuales yo guardo profundo respeto. Y hoy día, adicionalmente, me ha permitido compartir el sueño con las damas, tanto de Ayamón como el Víctor Lazo Vera, que es un privilegio que todos los médicos tenemos mucho respeto por la labor importante de ellos. Quiero asimismo agradecer a la Fundación Todos por haber hecho posible este premio, que además es el premio originario más alto que existe en el país. Finalmente, agradecer también a la familia del Patodónico Fidalgo, que ha tratado y ha luchado por una tercera memoria del doctor Patodónico Fidalgo y que ha hecho que este premio sea un premio de alta calidad. Quisiera pedirme unos minutos a alguien que decía que debo agradecer y uno tendría que hacer una larga lista, supongo como para que sea de loca, que no está ninguna lista larga. Yo quisiera solamente agradecer a la vida por haberme permitido ser exitoso y poder expresar en estos minutos sin arrogancia o humanidad que el Centro Profesional Universitario es una labor extraordinaria opción en este país. O sea, los que hemos tenido la oportunidad de terminar secundaria, somos menos del 10%, o lo éramos en ese momento, los entrados a la universidad solamente éramos el 1%. Por lo tanto, era parte de nuestra obligación revertir hacia el país lo que nosotros hemos ido a aprender, lo que hemos debido revertir al país. Por eso, como estudiantes, nosotros queríamos que tuviera un internado rural en el país. Ya en el año 68, cuando fuimos al Congreso, finalmente a Arequipa, pusimos como esto una prioridad nuestra, a pesar de que era una universidad privada, como que ya estamos, quisimos imponer, pusimos en nuestra universidad la necesidad de la salida al campo. De ahí en adelante, el Perú es un país que requiere de nosotros, por lo tanto, cualquier labor que nosotros hagamos tiene que repercutir en nuestro país. Nosotros, lamentablemente, tenemos siempre los modelos que se rescatan, aunque nosotros solamente somos modelos negativos. No es un mérito ser un profesional exitoso. No es un mérito ni siquiera ser el número uno de la promoción, porque eso es un mérito para eso. El mérito está en que es sencillo y no en la persona que trabaja constante y todos los días. Y es por eso que cuando se mencionó la cuestión, yo quise enfatizar este modelo que aprendí en Cayetano, que es el trabajo diario de todos los días, la constancia y la tenacidad que aprendí en mis profesores y que ahora nosotros lo enseñamos a nuestros estudiantes. También aprendí que hacer investigación no es una labor, digamos, dedicada solamente a aquellas personas que tienen equipos extraordinariamente sofisticados. La investigación es un proceso de entender mejor lo que nos pasa, entender mejor nuestras enfermedades y por entender mejor podemos prevenirlas, de tal manera que podemos permitir el impacto. Y esto tiene que ver mucho con la repercusión que va a tener en la vida y la calidad de vida de nuestra población. Entonces, cuando se me mencionó acerca de la vocación social, mi especialidad con otras especialidades de ellos tiene que ver con lo que hacer en nuestra vida diaria, tiene que hacer con las primeras causas de impacto en la movilidad y mortalidad de nuestro país. Por eso es que todas estas reflexiones que hemos hecho a través de nuestros más de 32 años de tiempo de graduado permiten que toda esta labor tenga un impacto diario, un impacto nacional notable, porque hemos trabajado en grupo, porque este mérito, a mi vida, lo recibo yo humildad, con dedicación, con un gran sentido social. Precisamente en esta propósito, fue primero conocer dos jóvenes muy lindas de Serpiente, la primera Santo Mónico, que se fueron a un río perdido de Madre Dios a vivir solas durante un mes en unas condiciones realmente estables. Estoy seguro que eso no es conocido. Sin embargo, la riqueza espiritual que estas personas han ganado con esa experiencia es sumamente importante. Quisiéramos también transmitir eso a la nueva generación. Por último, quiero también agradecer a mis amigos, sobre todo a mi familia, por el compartir estos años.